¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, en 1962 publicó Gabriel García Márquez un artículo en donde decía que la literatura colombiana era un fraude a la nación, porque en ese momento pues no había como ningún autor colombiano que tuviera una obra tan robusta, decía él. Por ejemplo, como Rómulo Gallegos, el venezolano, o como Pablo Neruda, o inclusive como el argentino Eduardo Mallea. Eso pues fue en 1962. No, y Pero se puede decir en 2009 también, pues. eso le iba yo a preguntar, ¿cómo está la Eso. literatura colombiana hoy? A ver, lo que plantea Gabriel García Márquez es que entre nosotros no ha habido ningún escritor que se haya propuesto en la época moderna a consolidar una obra que tenga que ver con Colombia. Muy difícil encontrar un escritor donde yo diga, como leyendo a Faulkner, me voy a encontrar el sur de los Estados Unidos. O que diga que leyendo a Isaac Bashevis Singer, me voy a encontrar todo el mundo de los judíos polacos. No hay. Entonces lo que dice García Márquez es cierto. De hecho, el trabajo de él fue llenar parte de ese vacío. Que con Gabriel García Márquez al menos tengo buena parte del Caribe y hay todo un territorio del Caribe. La mayoría de nuestros escritores han sido muy sueltos. Van saltando de un lado al otro, una novela sobre una cosa, otra sobre otra cosa, pero no hay obra realmente. Pero, por ejemplo, Tomás Carrasquilla, con el costumbrismo antioqueño, no podría estar catalogado ahí. Pero es muy anterior a, digamos, a lo que dice García Márquez, porque después de que él hace esa apreciación empiezan a aparecer obras, algunas obras robustas, la de García Márquez precisamente, la de Manuel Mejía Vallejo, que tiene mucho que ver con la antioqueñidad, de alguna forma, con la obra que viene haciendo Tomás González, y en este momento con William Ospina. William Ospina, cuyo último libro es El País de la Canela, se ha preocupado por recrear crónicas de Indias, que ahí es donde está el origen pues, de América Latina. Entonces, en El País de la Canela, donde él recrea la crónica del padre Carvajal sobre el descubrimiento del Amazonas, toda la ruta de Orellana, etcétera. Al menos William Ospina viene hablando de Orsúa, viene hablando de Orellana, viene hablando de Castellanos el cronista. Entonces aparecen realmente obras, no libros al azar. Hay que tener en cuenta que en Colombia la obra más robusta que se había escrito hasta ese momento era la de Fernando González Ochoa. Fernando González, que publicaba muy bien en los años de la década del 30, estaba publicando muy bien en España, que aparecía como un gran escritor, tuvo de pronto digamos, el infortunio de que llegara la Guerra Civil Española, de que después el franquismo prohibiera todas sus obras en España y por extensión entre nosotros. ¿Cierto? Entonces era una obra tremendamente robusta, una obra donde se planteaba cosas muy problemáticas, el problema de las agonías, el problema de de si había raza o no, el problema del sudamericano, el problema de una tesis que él tenía de esa imposibilidad que tenemos nosotros para admitir la democracia. O sea, es una obra tremendamente robusta que todavía, a pesar de que se han hecho esfuerzos por sacarla completa, no se ha promovido como debe ser, porque es un gran cuestionamiento. O sea, la literatura cumple con una tarea fundamental y es la de cuestionar los acontecimientos, decirle a la gente, mire, aquí está esta historia, en esa historia estaba la condición humana, esta parte de los sueños del escritor, está esa parte interna del escritor. Me acuerdo como en Dormirócrates, don Fernando González decía en el prólogo, si alguien, un escritor escribe sobre un avaro, sobre un criminal, sobre esto, es porque hay mucho de él en eso que está escribiendo. ¿cierto? Que es los Milogletes, que es la historia de Manuelito Fernández, y cómo Manuelito Fernández se hace preguntas. Por eso es que todo Fernando González, pongamos, es una enamorada de Venezuela, porque dice, bueno, allá al menos todos son los sombrerones armados y eso es lo que la gente quiere, y eso es América Latina. Pero todo eso se pierde. Entonces falta esa obra robusta, grande, que hable de lo que es el país. En este momento yo creo que nosotros podemos empezar a ver escritores que sí ya realmente están haciendo obras interesantes, pues como hablábamos del caso de un hombre muy preocupado por América Latina, que es Julián Ospina. Julián Ospina no solamente se preocupa por Colombia, sino por toda América Latina, porque ve ahí un personaje muy al estilo de Fernando González. Alguien que no tiene ni origen, ni tiene destino, que todavía está perdido y que sigue buscando sin dirección ninguna. En el viaje a pie, Fernando González decía, el problema es que todo lo miramos de manera general, aquí nadie mira de manera particular, entonces nadie encuentra nada, todo el mundo quiere abarcar lo que no puede abarcar, etcétera, etcétera. Nos vamos a encontrar también con trabajos, por ejemplo, si nos venimos para Medellín, ya con unos cuestionamientos muy interesantes. Hace poquito leía yo un libro de Darío Ruiz Gómez que se llama Crímenes Municipales. Aclaro, ese libro fue publicado en España. Aquí nadie lo quiso publicar. Ese es uno de los problemas también de que nos falta mucha literatura. Y ampliando el paréntesis, ese fue el problema de Fernando González. Tuvo que publicar casi siempre por fuera porque los amigos le publicaban. O sea, también hay una negación muy clara que hay una literatura robusta. Entonces, se da el caso de Darío, y Darío en ese libro de cuentos municipal, Crímenes Municipales, escribe un cuento muy bello que se llama Las Grandes Superficies. ¿Cuál es el papel que están cumpliendo los ancianos en este momento? ¿Y qué es lo que le toca hacer a los ancianos? Porque los ancianos hay que narrarlos. Ellos perdieron la ciudad que tenía y no logran manejar la que tienen. Es una ciudad hecha para el consumo, es una ciudad hecha para la actividad, para dar resultados. Y el anciano está perdido, completamente perdido. A los niños los están entrenando pues para que las máquinas estén a su lado todo el rato. Pero en el caso de los ancianos, no. Y eso empieza a vislumbrar sobre qué es lo que hay que escribir. En este momento hay que cuestionar los grandes superficies, porque es un lugar que son los lugares donde más gente sola se reúne todos los días. Gente que no se conoce, gente que no se quiere conocer, gente que pasa por encima la una sobre la otra y con la cual no se puede hacer ningún tipo de interacción. Entonces nunca una muchedumbre solitaria tan amplia como la que se produce en las grandes superficies. También se va a presentar, por ejemplo, el caso de un escritor, poeta, entre nosotros, Gamal Kin Restrepo. Y él, quien se va a dedicar como a la tarea de los pequeños acontecimientos, a narrar el barrio popular, a narrar el barrio de clase media, baja, media, media, por ejemplo. Unos personajes muy bellos, además, para tratar de crear una literatura que realmente sí sea contemporánea, porque nosotros nos quedamos en la violencia, como alguna vez decíamos en un programa, y de ahí no estamos saliendo, es como si fuera la única óptica para mirar, y nos quedamos hablando de situaciones extraterrestres, ¿cierto? ¿No? Hay una cosa muy simpática, Héctor Abad Faciolín se decía en una columna de poquito, que las novelas sobre los ricos y sobre los pobres siempre son de extraterrestres, siempre son de cosas raras. O sea, de cosas que no están en la vida cotidiana de las personas. Y tiene mucha razón al aseverar eso. Entonces nosotros perdemos contemporaneidad porque o recurrimos al miserabilismo, que es un tema pues muy fácil de construir porque eso tiene todos los arquetipos posibles. Es como las películas de mexicanos, es rara vez encuentran una buena película entre ellos, pobrecitos, porque siempre hay que meter una violencia, siempre hay que salvar al otro con un recurso de telenovela, o sea, entonces no queda uno como, bueno, yo que me vine a ver esta película tan pegada de arquetipos, y por eso le falta contemporaneidad, porque la literatura rompe con todos los arquetipos habidos y por haber. Eso es prácticamente la tarea de los escritores. Un escritor no tiene por qué estar continuando una temática que le interesa a los que venden papel impreso, porque ni siquiera, pues aquí hay que aclarar el caso en Colombia, es que las editoriales se habrían encargado de hacer muy poco por sus escritores y terminan es vendiendo cosas que les llaman la atención a la gente, pero que no crean ni lectores, ni crean opinión, ni nada por el estilo. Lo único que se salva ahí pues son algunas editoriales universitarias que tienen muy buen fondo, pero carecen de la estructura de marketing necesaria para hacer conocer a esos escritores, o no saben hacer mercadeo. Pues también las universidades no tienen por qué meterse en un negocio que de comerciantes. Cuando nosotros hablamos de lo contemporáneo, habría que dar razón para que haya una obra robusta de la situación que estamos viviendo los ciudadanos. O sea, los ciudadanos, algunos trabajan, otros no trabajan, unos se enamoran, otros se desenamoran, unos se mueren, otros nacen. Hay un sinfín de conflictos, por ejemplo, que se van dando en las ciudades y que eso debe ser narrado. Entonces, esa falta de robustez se debe a que no se está mirando sino el foco de lo que hay que exorcizar, el miedo. Y aquí hay una cosa que es muy interesante. El mismo Fernando González en Don Mirócrates dice: la gente que mantiene más actividad social es la que más miedo tiene, por eso le da miedo que la dejen sola, ¿cierto? Entonces no se quiere, no quiere estar aparte de los demás. Eso aplicado a la literatura es muy cierto. En la medida en que la mayoría escriban sobre lo mismo, pues se sienten más amparados que aquel que escribe una cosa que no tiene nada que ver con lo que es la línea temática de la mayoría. Y entonces ve uno que se propague la literatura del miedo, precisamente por eso, pero no la contemporánea, la que tiene que dar razón no solamente de la clase media y no de la multiculturalidad que se va dando en las ciudades, de los nuevos modos de enfrentar la tecnología, del poco espacio que existe. Hay que tener en cuenta que nosotros nunca habíamos vivido tan estrechos como ahora. O sea, las ciudades son enormes y el espacio es tremendamente reducido. Eso prácticamente es un desarrollo del siglo XIX y siglo XX, donde amontona gente en las ciudades y eso hace que aparezcan unas mentalidades diferentes, unas acciones frente al otro diferentes, unos sueños diferentes, y no solamente que se estén matando. Entonces, ahí es donde escritores como Saúl Álvarez, que es un escritor muy bueno entre nosotros y muy desconocido, porque se hace preguntas tan simples como ¿quiénes son los que van a los concursos de televisión? Pero es que eso hace parte de lo contemporáneo, claro. Eso es lo que la gente ve por los programas, eso es que se hace de preguntas sobre los hechos marginales que van sucediendo permanentemente. ¿Qué es lo marginal? Se puede tener un vaso, una forma de ser narrado en este momento, sí, claro. Y puede un intento de aguacero tener alguna participación, sí. Entonces, Saúl, por ejemplo, que además es un gran diseñador, se dedica como a ver cosas más que tengan que ver con la gente de a pie. no con la gente que está encerrada o con la gente que está confinada, porque es que ahí hay otra cosa que es muy interesante. La vida que más se mueve, la que más movimiento tiene, es la vida de las clases medias. O sea, una persona con dinero la mantiene encerrada, va de un lugar a otro, nunca va a estar en la calle, nunca se come un mango, nunca mira las piernas de una señora que acaba de pasar. O sea, esa persona está completamente encerrada, confinada, y lo mismo sucede en las clases populares. Se confinan en sus propios espacios y no habitan realmente lo contemporáneo. En tanto que las clases medias son aquellas que en el mundo de lo contemporáneo asumen no solamente el estar en la calle, el estar en relación con otros, sino también la ciencia, la cultura, los pequeños conflictos. Y eso es lo que hace la gran literatura contemporánea, es que es una literatura que da razón de los no excluidos, porque también esa es otra cosa que ha matado a la literatura colombiana, y es que se dedica única y exclusivamente, en buena medida, a la exclusión. Habría como una mentalidad de excluir, una mentalidad de alguien que no se integra debidamente al mundo social, y por lo tanto no tiene vivencias contemporáneas. Tiene la vivencia del que persiguen, del que es perseguido, del que tiene miedo, pero no del que está viviendo dentro del mundo contemporáneo. Y eso es lo que se logra, por ejemplo, con Saúl Álvarez, con muchos cuentos que tiene Darío Ruiz Gómez, con unos cuentos muy interesantes de Reinaldo Espitalet, donde es necesario narrar el consultorio del psiquiatra, donde es necesario narrar a alguien que asiste, digamos, a una serie de eventos en un lugar determinado, y esos eventos hacen parte no solamente de lo que se inventa el escritor, sino también de la historia que está sucediendo. Porque aquí también hay una cosa muy importante. La literatura es contar lo que pudo haber pasado, pero al mismo tiempo, en la literatura todo el espacio que se narra es real. Lo único que no es real es la historia que pasa. Por eso a través de la literatura se pueden hacer muchos registros históricos, se pueden hacer muchos seguimientos. Y esto es lo que uno no ve en buena parte de la literatura colombiana. Incluso cuando esa literatura tiene todavía muchos tintes del siglo XIX. Es como si las guerras del siglo XIX se tuvieran que trasladar al siglo XX. No quiere esto decir hoy y XXI. No quiere esto decir en ninguna manera que no se va a narrar lo criminal, pero también hay que narrar lo no criminal, porque En el mundo de la literatura contemporánea, por ejemplo, hombres como Norteamérica no han sido grandes escritores toda la vida, y hombres como Philip Roth, por ejemplo, le han hecho un seguimiento a la historia de los Estados Unidos prácticamente desde 1950. Entonces, si uno coge la novelística de Roth, a pesar de que esos personajes no existen, él mismo se inventa las historias, viven en unos mundos muy reales y muy contemporáneos, que tienen que ver con profesores universitarios, con vendedores, con gente que quiere ser escritora, con señoras del aseo, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿por qué esa literatura, Memo, que usted está diciendo que debería ser la que deberemos proponer, por qué? Y si hay quien la escriba, ¿por qué las editoriales no la toman en cuenta? A ver, muchas veces Colombia se ha especializado en eso, en que la mayoría de los dirigentes son los que estrellan las empresas, porque no saben qué están manejando. Eso es un problema muy bravo, ¿cierto? Cuando uno sabe qué es lo que vende y ama eso que vende, ahí es donde lo logra desarrollar. Pero si no sabe qué es eso, ese es un problema. Eso es como una tradición en Colombia. esa tradición de unos pequeños grupos, eso es una tradición desde el siglo XIX, de unos pequeños grupos que se echan loores entre ellos y anulan, y tratan de anular a los demás, sobre todo por una creencia muy tonta de que a un escritor lo tiene que leer todo el mundo. Y eso es lo que ha matado en buena medida la literatura colombiana. Un escritor no tiene por qué leer todo el mundo. Un escritor tiene su público. Hay unas temáticas que le interesan a una gente ahora, le interesarán a una gente después. Hay unas temáticas a través de las cuales se llega a estudiosos, etcétera, que es lo que tiene la literatura europea y la literatura norteamericana. Pero entre nosotros hay un afán de que yo sea el mejor. Por eso es que es tan importante volver a leer a Fernando González, porque Fernando González saca como a flote ese complejo que hay en América Latina de que si yo no soy mejor que otro, no soy nadie, como si el otro fuera la referencia para poder triunfar. El otro no es la referencia para superar, el otro es la referencia para aprender, pero en ningún momento yo tengo que ser más que otro. Pues eso no deja de ser un complejo de inferioridad muy alto, porque si el otro me parece mejor que yo, es porque tengo complejo frente a él. Yo al otro lo debo es admirar. Todo lo que decía Elías Canetti, cuando uno escribe, pone un libro de un buen escritor al frente y dice, qué bueno ser como este señor, voy a ver si soy capaz de superarlo, pero en ningún momento me voy a poner es que lo toque acabar. Entonces, en buena medida, ese trabajo de las editoriales colombianas ha sido la de manejar unos pequeños grupitos del mutuo elogio y tratar de anular una buena parte de los escritores. Claro, pues que eso hoy en día es una tontería, porque el escritor tiene muchas salidas. Y tiene salidas por la red, y tiene salidas porque él mismo puede diseñar su libro, y tiene... Ahora, lo que no se puede tener en cuenta, que ese es otro de los males que sufrimos nosotros, es que el escritor va a vivir de eso. ¿Cierto? La escritura hace parte de un compromiso que uno tiene con uno mismo. Ya, si eso da dinero o se mueve, es rico, pero si no, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. De hecho, los grandes escritores han logrado vivir al final de sus libros, ¿cierto? Los grandes. Hay gente que vive de un montón de cosas. Por ejemplo, aquí hay un montón de gente que escribe sobre crecimiento personal, sobre cómo lograr ser feliz en 10 días y un montón de bobadas, pero sí, eso se vende y le permite vivir al otro y dictar conferencias, y va un montón de gente y los mira y se desmaya y pasan muchas cosas, pero eso es lo que está es ampliando los niveles de frustración. En tanto que el escritor que plantea una crítica severa, que plantea un por qué estamos vivos y qué es lo que estamos haciendo cuando estamos vivos, eso ya tiene otros niveles, ¿no? Y eso ha dañado mucho nuestra literatura. Primero porque dentro del ámbito contemporáneo, por ejemplo, la crítica entre nosotros es muy pobre. O sea, los críticos del libro son tremendamente pobres. Primero porque o no les dan el espacio suficiente, o se acabaron, o desprecian la misma literatura que se produce. Entonces, alguna vez alguien despreciaba mucho a los venezolanos, a los panameños, a los ecuatorianos, diciendo que uno para qué leía eso, y no se daba cuenta que nosotros estábamos entre venezolanos, panameños, o sea, él mismo se estaba diciendo que no servía para nada. Cuando una literatura se construye en el momento en que la misma gente se lee, para ver qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que sucede en Francia, por ejemplo, que los grandes escritores franceses tienen todo el canon de la literatura francesa en la cabeza, se leen ellos mismos, se discuten, no se anulan. O sea, aquí muchas veces, y ese es un problema de la literatura que nosotros tenemos, muchas veces los escritores anulan al otro, lo destrozan sin conocerlo, sin analizar la obra, sin ver el señor porque escribe esto o escribe aquello, sino que simplemente lo desbaratan para no tener frente al otro motivos de aprendizaje. Los escritores, por ejemplo, los escritores norteamericanos que se leían entre ellos, que aprendían entre ellos, que se planteaban cosas. Nosotros no, y eso también ha evitado que haya obras robustas, que haya obras grandes, que haya obras donde el otro va colocando su espacio narrativo al servicio de la vida que se vive en este momento, no de lo que se quiera vivir o buscando las anécdotas o las cosas o historias que se quieran refrescar o novelar. Fernando González, en el prólogo de Don Mirócrates, dice que él casi se enloquece cuando Manuelito Fernández, el personaje del libro, se apoderó de él. Y que el final de Manuelito Fernández era suicidarse, pero Fernando González no lo suicida porque sería suicidarse él mismo. ¿Cierto? O sea, la literatura es una enorme reflexión que hace el escritor. Y no es una búsqueda de historias, que eso también ha matado mucho en la literatura nuestra. A ver qué historia rara hay por ahí para tratar de narrarla. Es como salir a buscar seres monstruosos. Entonces tengo esta galería de seres monstruosos y eso es lo que yo voy presentando, cuando la literatura contemporánea y todas las grandes literaturas no han sido la búsqueda de historia, no las reflexiones que los escritores han hecho sobre una situación determinada, donde la condición humana es puesta en un territorio X. Y en ese territorio es donde la obra puede cobrar mucha fuerza. Ese, por ejemplo, ha sido un intento que a mí me ha gustado mucho de doña Rocío Vélez de Piedrahíta, ¿cierto? Que trata de contextualizarse dentro del mundo que ella misma tiene, dentro de las preguntas que ella misma se hace, ¿cierto? Por eso ese último libro que escribió, que es muy, muy, muy, muy simpático y muy bello por eso, es como de dónde vienen los antioqueños, si empiezas por allá la de piedra, o sea, eso hace parte de la literatura, porque la literatura no tiene que dar demostraciones de ninguna clase, la literatura no tiene que estar referida a acontecimientos dados. Para eso está la historia, para eso está la psicología, está la filosofía. La literatura es completamente libre, pero también debe ser, digamos, el preámbulo o el a priori a los demás elementos escritos, que es a lo que decía Rorty. O sea, la mejor filosofía va a estar en las grandes novelas. Ese novelista no hizo en ningún momento una demostración de una teoría filosófica, sino que sus personajes la viven, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, como el preámbulo a filósofos como Ludwig Wittgenstein son hombres como Fedor Dostoyevsky. Entonces ahí lo ponen a pensar y lo ponen a sistematizar. De cómo, por ejemplo, todo ese mundo del existencialismo va a estar muy presente en el mismo Fernando González, en Constantin Virgil Giorgio. O sea, ahí hay un montón de teorías, toda la teoría del maquinismo, de los esclavos técnicos de los que alguna vez hablamos, todo eso aparece primero en ensayos que se dan en las novelas y cuentos que se escriben. Entonces, la tesis de García Márquez es muy cierta. Hay muy pocos novelistas robustos entre nosotros porque el territorio no lo han profundizado. No lo han profundizado. O sea, uno tiene que profundizar una sola cultura, en la literatura. Y a través de esa sola cultura empezar a buscar respuestas y respuestas y respuestas. Entonces es como una falta de identidad. Sí, por eso es tan necesario volver a leer a Fernando González. ¿Cierto? Es ese problema de que nadie quiere ser de aquí. Uh-huh. Es ese problema de darnos miedo situarnos dentro de la cultura a la que pertenecemos. Por ejemplo, Manuel Zapata Olivella, que trata de hacer una literatura negra, le da miedo ser negro. ¿Cierto? Le da mucho miedo asumir esa condición, que es una condición bellísima. Como por ejemplo, hay un gran escritor que es africano que escribe en holandés, Moses y Segawa, las crónicas abisinias, eso es precioso. Todo ese mundo africano y después qué pasa con ese africano que le enseña catolicismo en la escuela y después qué pasa cuando aprende política occidental y cómo se va enfrentando y va creando un mundo. Cierto, eso es conocerse muy bien. Y la falta de robustez es de pronto esa falta de conocimiento. ¿Quién es uno? Uno es, como decía Ortega y Gasset, uno soy yo y mis circunstancias. O sea, ¿qué me ha podido crear a mí? A mí me ha creado una cultura, me ha creado una historia, me ha creado una serie de conceptos que aparecen en la familia, etcétera, etcétera. Y lo que es más importante, me ha criado una niñez, que es algo que va de los escritores entre nosotros a morir. Aquí todo, la manera de evadir la niñez es tremenda. sea, la niñez es ese enorme territorio el que uno no puede salir, como decía Saint-Exupéry. Pero si yo he evado la niñez, me queda muy difícil hacer una obra robusta. En ese caso, ni el mismo García Márquez fue capaz de hacer una gran crónica del mundo de la niñez. Aparte que él menciona niños en la hojarasca, en la autobiografía, trata de hacer una niñez, pero la pasa muy por encima. Y en esa niñez es donde nosotros vivimos. Ahí es donde vivimos. Porque todas las reinas de hospital ya tienen una teoría muy linda que dice que la niñez es el único espacio de la vida que es completamente autónomo y único en el individuo. No hay dos niñeces iguales. ¿Cierto? Cuando empezamos a estudiar, los adolescentes nos clonamos como adultos, nos meten en una base de datos, o sea, ahí empezamos a ser iguales, pues todos los médicos y los psicólogos lo meten a uno en un cuadro, porque ahí llegó el clon, pero un niño no. Y el que asume la niñez asume realmente la obra robusta, porque ahí es donde está. Ese es el trabajo de Bachevi Singer. ¿De dónde sale todo ese mundo judío polaco de Bachevi Singer? De que fue niño al lado de un papá que era rabino. Y él se mantenía pegado a la puerta. Ahora mi papá, ¿qué les irá a decir de eso? Mira el libro que está leyendo. Entonces, claro, de ahí salen todas esas historias. Entonces, la medida en que cuando uno pierde ese espacio, es muy difícil. Entre nosotros hay una escritora que me parece muy interesante, que es María Cristina Restrepo. Y María Cristina Restrepo asume la niñez desde un pequeño libro que se llama La Casa de la Calle Maracaibo, donde ella es niña y desde esa niñez narra todos los asombros que tenía, porque el mundo de la literatura nace de los asombros que adquirimos en la niñez. Es muy difícil. Cuando la gente dice, no, cuando va a poner a escribir, cuando no sé qué, no, es muy difícil. Puede hacer periodismo, puede hacer crónicas, puede escribir cartas, pero nunca literatura, porque la literatura es esa proyección que nosotros hacemos de la niñez que tuvimos, de los espacios donde nos movimos, y a partir de ahí viene la escritura y viene realmente el acontecimiento de colocarse de manera ficcionada en un territorio determinado que existe. Entonces, ahí habría que mirar cuatro cosas fundamentales. Que la literatura contemporánea nuestra, ahora con algunos escritores, al menos está arrancando con los orígenes. Porque lo contemporáneo no solamente da razón de lo que pasa en el 2009, también da razón de lo que pasó en 1500, porque eso lo son todas esas zonas vacías. Aquí los 500 años, la celebración de los 500 años, o el encuentro de dos mundos, o la maldición, ¿no? Eso ha tenido pues 20.000 nombres la llegada de Colón aquí, pero al menos despertó algo importante. Hacerse preguntas sobre el origen. Aquí hay un poeta muy bueno que se llama Samuel Tarcisio Valencia, que hizo una investigación muy bella sobre los orígenes, y es una investigación donde están todas las cositas que a él lo asombraron, leyendo las crónicas de Indias, de los cronistas de Indias, y ese es como el fundamento para que hoy en día haya un hombre como Julián Ospina haciendo el mismo trabajo. Pero al menos ahí hay una búsqueda. Un escritor, en paz descanse, Mario Escobar Velázquez. Mario también se hizo esa pregunta, bueno, como de ¿por qué somos tan violentos? Y escribió una novela sobre el descubrimiento que se llama Muy Caribe Está. Una persona, a un español le decían Muy Caribe Está, era cuando ya era más bravo que cualquier indio. Entonces era como criarse dentro de los espacios del calor, la selva, los mosquitos, las culebras. Y si yo era capaz de superar eso, era estar muy caribe. Pero al menos eso ya plantea una contemporaneidad. ¿cierto? Buscando las raíces del conflicto permanente que manejamos, buscando las raíces de esa violencia que nos enerva permanentemente, de esa competencia en términos de guerra y no de aprendizaje. Entonces ahí aparece un primer elemento de eso que sería lo contemporáneo, hacernos una pregunta y resolverla. Hay un segundo elemento que a mí me ha parecido fatal entre nosotros y apenas está apareciendo, la falta de escritores para niños. A pesar de que ya hay, incluso las mujeres han cumplido un papel fundamental en la tarea de aprender a escribir historias para niños. Tú ahora decías ese desarraigo, ese no querer ser de aquí, claro, porque todas las historias para niños han sido de situaciones extranjeras, o sea, la gente no la sitúan en el país, no la sitúan en su geografía, entre su fauna, su flora, con referentes de ciudades, no. Y de ahí viene buena parte del desarraigo, cuando falta esa literatura, y esa literatura, que es muy difícil, porque para un niño hay que ser tremendamente claro. Porque los niños, antes de que les pase algo mayores, o a todos nos pasa, después nos domestican, los niños muy inteligentes. Después que van sufriendo unos cambios muy particulares. Entonces, que para los niños es muy importante, porque el niño necesita que todo lo que se le diga sea muy racional. Sí, me acuerdo en una película, una cosa muy simpática, un niño que le preguntaba al papá después de haberle leído la Cenicienta, dice, pues el príncipe era bobo, ¿qué? ¿Y por qué, hijo? ¿Y cómo sale a buscar una muchacha? Pues a que le midan un zapato cuando estuvo hablando con ella como 4 horas, al mínimo se conocía la cara, no era sino que le traían las muchachas. Claro. Pues esa es la reflexión que hace el niño, ¿no? Entonces, ese es un problema incluso para la creación de lectores. También hay otro problema, y es la falta de escritores juveniles. Que mire que en eso se han preocupado mucho. Es que el caso de escritores que se toman el mundo, como el caso de la señora que escribió Harry Potter, el caso de esta señora Stephanie Meyer con todos sus vampiros y sus... ¿Por qué se toman el mundo? Porque en la mayoría del mundo no hay escritores juveniles. No hay gente que escriba para los muchachos, no hay gente que se entere de ellos. Presumimos a los muchachos. Uh-huh. Eso lo ve uno cuando los muchachos van a hacer una fiesta, entonces tráigale reggaetón, como si todo el mundo viviera en eso. Creemos que el muchacho es bulla. Uh-huh. Por eso es que también a esos eventos van tan poquitos muchachos. eso es muy charro, pues. Porque estamos presumiendo al otro, y no hay escritores juveniles. Entonces eso hace que una obra madura sea muy difícil de establecer, porque los escritores que están entre los niños, ya todavía van a salir los escritores, primero los descontextualizan, luego se tienen que pegar de temáticas que son ajenas a su cultura, y cuando llegan a la escritura no tienen ese aliento para asimilar su propio espacio. Entonces empiezan a crear otras cosas, claro. Y sobre todo obra muy dispersa, porque esa es una otra de las cosas que ha sucedido entre nosotros, y es que la obra es muy dispersa, la de los escritores. Una novela sobre una cosa, otra novela sobre otra cosa, otra novela sobre otra cosa, y no la reiteración en un territorio donde uno, en la medida en que va metiendo al otro en el territorio, en esa medida adquiere un lector. Pero aquí, por ejemplo, en este momento, si yo fuera a hablar de alguien que que se ha metido en un territorio, que se viene metiendo de lleno en un territorio, sería Víctor Bustamante. Víctor Bustamante, que empezó escribiendo un libro muy simpático que se llama El Papa de Barbosa, pero que se ha metido con toda la época en la que él nació, que da razón de ese Medellín turbulento intelectual y moralmente de los años 60, que da razón de teatros, de otras cosas, ¿cierto? Ahí hay una territorialidad. O un hombre que se ha metido en el mundo de toda esta violencia campesina que nosotros manejamos, y muy bien metido, que es Javier Echeverry Restrepo, ¿cierto? Que entienden eso. O sea, si uno leía a Javier, está en ese mundo bravo, desaforado, donde la historia que él cuenta no es la anécdota que se encontró, sino una historia que tiene que ver con eso. Pero de resto, esa falta de obra robusta es muy, muy, muy, muy difícil de encontrar. Eso de pronto lo salvó, pero también lo están silenciando, Manuel Mejía Vallejo. Que Manuel al menos se mete con ese antioqueño del suroeste y lo profundiza. ¿Y por qué dice que lo están silenciando? Pues porque no los promueven. O sea, las facultades de literatura, por ejemplo, deberían tener una cátedra Manuel Mejía Vallejo, y es una cátedra abierta, ¿cierto? Si uno va a varias universidades en el mundo, encuentra cátedras completamente abiertas. Hay una cátedra Schiele, por ejemplo, en Alemania. Entonces yo quiero saber de Schiele, voy allá, ajá, y aprendo. Gente que la está estudiando, porque se convierten en parte de la cultura. Entonces hay una cátedra Goethe, y entonces la gente va a la cátedra Goethe a ver qué era la cosa, ¿cierto? Faltan las fundaciones, que es muy importante, fundaciones donde está la obra del escritor, donde se discute el escritor. Aquí hay una más o menos que funciona de manera regular, que es la casa de Fernando González, otra parte, la fundación otra parte, pero eso hay que hacerlo con muchos escritores. De resto, los escritores se pierden en la biblioteca, porque nadie habla de ellos. Es que la mejor forma de silenciar a un escritor es comprarle el libro, no leerlo y dejarlo ahí en la estantería. Guardado. Sí, sí, claro. Y eso ha sido como una constante, ¿no? Uno, por ejemplo, una cátedra, nosotros hemos dejado pasar libros fundamentales por encima de nosotros. Por ejemplo, La María pasa como una historia de amor, cuando La María es un libro de geografía, es un libro de etnología, pero no sabemos eso. Incluso creo que Álvarez Gardiazabal decía, esa es una novela que no es muy buena porque no reconoce el contexto de la guerra, y lo que se da uno cuenta fue que leyó la novela La Carrera, ¿cierto? Ahí aparece la canción más violenta que se cantaba en el siglo XIX, la que iban cantando para ir a la batalla, para ir a matar al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Memo, ¿de mujeres solamente María Cristina Restrepo? No, doña Rocío Vélez de Piedrahíta. Está Piedad Bonet, por ejemplo, con un gran trabajo, no solo en la poesía, sino en la misma prosa. Está Laura Restrepo. No, es que, mire, en pero mujeres antioqueñas, pues, no son mayores. No, deben haber muchas, pues que no se conocen precisamente por eso, porque no hay unos sitios donde ir. En España está la Casa de las Américas, allá ya semanalmente están presentando escritores, ¿cierto? Que van y hablan de su obra. Pero nosotros lo que nos encontramos es el escritor con el libro propio en la mano, en un barcito, esperando a ver o a quién se lo vende o a quién se lo regala ya cuando estamos aburridos. O sea, entonces faltan ese tipo de instituciones donde los escritores están presentando permanentemente y que están en la programación. Eso es el Instituto Iberoamericano de Berlín, por ejemplo, con grandes, manejar 3-4 presentaciones al mismo tiempo de lo que quiera ir. Entonces, entre nosotros, ahí tiene que haber gente muy buena, porque las condiciones del país están propicias para producir en todos los sentidos. O sea, para Colombia es un país donde uno se hace muchas preguntas permanentemente, y ahí es donde se da la gran literatura. Nunca en países en calma, tranquilos, se ha dado una gran literatura, porque entonces las preguntas desaparecen. Por eso es tan difícil encontrar un buen escritor sueco contemporáneo, porque ellos están tranquilos, ¿cierto? Pero cuando ese escritor sueco se va para otro país y ahí se siente agobiado, ahí aparece la gran obra. O sea, en condiciones de paz es muy poquito. Ese es como ese cuento: si me voy para una finca me pongo a leer, no nada. Si hay mucho silencio me pongo a escribir, tampoco. O sea, se necesita una presión para esa producción, una presión alta. Entonces Colombia tiene que producir en todos los sentidos mucha gente, pero no dónde están. Estos días un muchacho me hablaba del hijo de Enrique Buenaventura, ya se leyó los cuentos para mujeres o de mujeres, maravilloso, y no tengo que ir a ver, los tengo que ir a buscar. Entonces hay un voz a voz, es como sucedía con la literatura en los países de la Cortina de Hierro. Como los escritores estaban prohibidos, eso era voz a voz, se pasaban por debajo un documento, léetelo al escondido. Más o menos pasa eso con la literatura entre nosotros. Increíble. Y así pues es muy difícil que se dé una obra robusta. Claro. Amigos oyentes, y de esta manera hemos llegado al final de este programa, del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema de la literatura colombiana contemporánea. La música de este programa es música colombiana interpretada por Teresita Gómez. Y a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía, invitándolos para que dentro de 8 días, a esta misma hora, ustedes puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia con el profesor Memo Ángel aquí en Radio Bolivariana.